para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. De Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Bien, esta programación es una producción de LM Producciones, está presentado por la firma NGO, en la parte educativa por la firma Chororó de don Francisco Rivas y Familia, y comparto en la fecha esta mesa de trabajo con Marlene Fernández, directora de Radio Cumbre, y también de LM Producciones. Estamos en un programa más porque fue presentado por don Julio César González. En la parte comercial nos acompaña Arturo Agaroso y Néstor Freita, que tiene a su cargo la coordinación general del programa. Hoy es un día muy especial en la vida de una persona que tanto respeto, tanto admiro, porque es un hombre de trabajo. Y un hombre de trabajo de ley, que con su poco conocimiento en materia educativa en el campo y obedeciendo las reglas de lo que es las buenas prácticas agrícolas, día a día labra la tierra y sale adelante. Hoy es el cumpleaños de don Eleno Colarte. Así que, si nos está escuchando, mil felicidades para Eleno Colarte en este día. Y que Dios siempre le bendiga y que siga por esa senda de ser un ejemplo para muchos en el trabajo. En todo orden, como padre, como amigo, como gran trabajador. Qué gusto da tener personas, conocer personas de esa clase en nuestro país. Tanta falta hace que haya muchos Elenos Colartes en el campo, que día a día le demuestre a la gente que se puede vivir dignamente con el sudor de la frente. Bien, buen día, Marlene, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días, César, a la audiencia de Amanecer Agropecuario. Muchas felicidades al señor Eleno Colarte. Estaremos hoy por su casa, estaremos felicitándolo y también visitando todos sus cultivos, los que tienen 14 esta... hectáreas de soja, ¿eh? ¿Qué te parece? Y guapo, pequeño productor, ¿eh? Tal cual. Sí, y después es su finca, un supermercado, ¿eh? Un supermercado de diestra y siniestra, sí. De atrás, adelante, por donde mires, producción, y lo que tiene libre es porque es donde tiene que pasar la gente, es el camino, ¿eh? Vamos a saludarle a don Eleno Colarte con este mensaje musical tan lindo y interpretado por una de las mejores voces de nuestro país. Julio César del Paraguay y Shemaitei. Este día mi canto llega envuelto en rosas para aromar tu cristalina bella existencia y desearte felicidad. Que tu tu sonrisa de encantos llena, bañe de luces tu porvenir. Y donde vaya tu almita buena, allí el encanto se mate. Felicidad, dicha y ventura, encuentre siempre en tu vivir. Y que una estrella con sus fulgores llegue y te cante se mate. Felicidad, dicha y ventura, encuentre siempre en tu vivir. Y que una estrella con sus fulgores llegue y te cante se mate. Sonrisa de encantos llena, bañe de luces tu porvenir. Y donde vaya tu almita buena, allí en un canto se baile. Felicidad, dicha y ventura, encuentre siempre en tu vivir. Y que una estrella con sus fulgores llegue y te cante se baile. Y ventura, encuentre siempre en tu vivir. Y que una estrella con sus fulgores llegue y te cante se maite. El homenaje a nuestro amigo Don José, nuestro compañero y todo un ejemplo de trabajo para mucha gente. Felicidades, don Heleno Colarte. Bien, Néstor, vamos a adelantarle ya algunas cosas que trae el Diario Popular en la fecha. Dice que vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sureste. Probablemente no tengamos ya precipitaciones entonces. Una máxima de 35 grados y una mínima de 25 grados. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar está en 4.740, la venta está en 4.780, el euro está en 5.200, la venta es 5.550. El peso argentino está en 3.40, la venta está en 3.90. El real está en 1.740 y la venta está en 1.800. Marlene Fernández, el pronóstico extendido, por favor. Para Gran Asunción, jueves 22, cálido a caluroso, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos variables, con una mínima de 23 y máxima de 36 grados. Para el viernes 23, cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos rotando al nordeste. Mínima de 24, máxima de 37. Para el sábado 24, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, chaparrones por la tarde. Mínima de 26 y máxima de 38 grados. Domingo 25, cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, con una mínima de 24 grados y una máxima de 34. El lunes 26, cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, luego del nordeste, chaparrones, mínima de 23 grados y una máxima de 34. En este momento en estudio tenemos 23.2. Momento en que vamos a, con el apoyo de la firma Xololó, de don Francisco Rivas, una vez más vamos a un momento educativo para la gente del campo. Estamos en plena época, bueno, plena digamos, porque ya se ha comenzado la cosecha del sésamo, de algunas variedades, otras incluso se ha hecho un cultivo tardío. Pero la recomendación vale para todos. Así que, Marlene, por favor, ¿qué nos indica sobre la cuestión? Vamos a reiterar esto porque Rocío Mabel también ya hizo mención de esto, pero vamos a reiterar por su importancia en lo que... porque estamos preocupados por estas condiciones climáticas que abundan los aguaceros, abunda el tiempo nublado, y entonces es muy difícil la cosecha, el hacer los mazos, emparvar aquello y secar y traerlo al galpón, ¿eh? Así que vamos a escuchar la parte de la cosecha del sésamo, por favor. Cosecha. Se inicia cuando las plantas presentan una coloración amarilla, comenzando en el centro de la parcela. Las pérdidas de hojas, su ciclo es de 110 a 120 días. Se realiza el corte antes que las vainas se abran y dejen caer las semillas. Realizar el corte a 30 centímetros del suelo. Realizar parvas no muy grandes para facilitar el secado y obtener granos de buena calidad tipo exportación. Se necesita de 12 a 15 plantas para la formación de un mazo. 6 a 8 mazos forman una parva que se sujetan con hilo y traban con el resto del cultivo que se encuentra en el suelo. Se deja en la chacra aproximadamente 15 días al sol para el secado. El trillado. Esta operación se realiza a los 15 días después del corte. Consiste en tumbar el mazo y agitarlo con las manos y o varilla para que caigan los granos. Se realiza sobre una carpa limpia. El cargado y embolsado. El producto debe estar seco y limpio. Cargado en bolsas limpias de 50 kilos, bien atadas. Almacenar sobre tablones de madera en el depósito. No arrimar a las paredes. Cubrir con carpas para evitar contaminantes. Zarandeado y limpieza. Consiste en eliminar las impurezas, hojas, arenas, palillos y otros, mediante una malla metálica, ayudado por un ventilador. Se recomienda separar las arenas de los restos de hojas y otros. Interesante, Marlene. Es una sugerencia muy importante, porque la buena calidad del sésamo en cierta medida depende de la cosecha. Y eso es, hay que hacer un buen trabajo, porque más todavía en esta época en que se torna un poco difícil esta situación, incluso ya se habla de algunos perjuicios en algunos departamentos, y vamos a seguir de cerca todo esto para seguir siempre de una u otra forma contribuyendo para que el campesinado cada vez más vaya haciendo bien las cosas y pueda obtener más resultados, Marlene. Tal cual, esto ha sido el manual de buenas prácticas agrícolas en el cultivo de sésamo. Interesante. Bueno, Marlene, ayer estuviste observando tu parcela demostrativa de Mocuna Ceniza. Hacernos un recuento general del principio hasta hoy de todo ese trabajo y cómo estás viendo la evolución de esa parcela demostrativa, que el objetivo principal es llegar a obtener semilla de alta calidad. ¿Cómo están las perspectivas? ¿Cómo estás viendo el trabajo? Pero un recuento general para que la gente sepa de la importancia de la Mocuna Ceniza como complemento de trabajo en el campo. El objetivo en esta oportunidad de Mocuna Ceniza, como lo ha dicho César, es la obtención final de la semilla. Se le trató a esta especie, en este caso se le trató como un cultivo normal. Se hizo una preparación de suelo, se llevó a cabo desde septiembre del año 2014. Comenzando por el análisis. comenzando por el análisis de suelo para conocer un poquito el estado en que se encontraban nuestros suelos para poder equilibrar, neutralizar en algunos casos y, por qué no, fertilizar, como dije, tratarlo como un cultivo, darle todas las oportunidades para que crezca, fructifique, porque eso es cuando estamos teniendo un material de propagativo, tenemos que darle todas esas condiciones porque el fruto final va a ser el reflejo otra vez para volver a ser otra planta, y tiene que tener la semilla, tiene que tener buena humedad, un porcentaje de germinación, y al tener todas las condiciones, porque la planta, el fruto siempre es el reflejo del suelo. Entonces tratamos primero de conocer nuestro suelo, aplicar cal agrícola, esperar el momento en el que surgiera el efecto de la cal agrícola, porque tiene, según materiales técnicos, y está comprobado de que en 3 meses estamos teniendo ya la activación de la cal agrícola en el suelo. La plena activación. Inclusive en algunos casos podemos hablar de 5 o 6. Lo hecho es que hay que dejar que la cal agrícola actúe sobre el suelo. Entonces tuvimos dejamos, mientras que estábamos esperando que funcionara nuestra cal agrícola, no nos sentamos, estuvimos ya haciendo una selección de semillas. Al hacer la selección de semillas, tuvimos de 60 kilos, pudimos quitar 30, pudimos sacar perfectamente 30 kilos. En eso hablamos de limpieza, en eso hablamos de que dejamos de lado lo que estaban dañados mecánicamente, lo que tenían el pericarpio, o sea, el ombliguito de la semilla, lo que tenían dañado también apartábamos. Lo que queríamos era una germinación entre el 90 y el 100%, y es la que tuvimos. Hicimos, como dije, estuvimos seleccionando semillas. Al seleccionar semillas, apartamos las mejores, tanto visual como un poquito técnicamente también, de parte del pericarpio. Luego almacenamos de una buena forma y procedimos a la siembra. La siembra fue el 22 de noviembre. Acompañado de la siembra, hicimos una mínima fertilización con un costo mínimo para poder darle un poquito. ¿Qué fecha fue la siembra? El 22 de noviembre. De noviembre. El 22 de noviembre. Pudimos también ver que semanas más tarde, alrededor de 2 semanas, tuvimos problemas de aluminio en algunas partes. Podemos verlo, se puede ver, porque al haber hecho preparación de suelos, movimos un poquito el suelo, se quedó en la parte superficial. Eso es lo que estamos creyendo. En la parte superficial, el aluminio, podemos ver. Vamos a volver a analizar esa parte. Vamos a volver a analizar, vamos a ver qué es lo que, si es eso, y si es eso, ya tenerlo en cuenta, ya apartar eso. No podemos seguir teniendo pérdidas. Y entonces, al hacer la siembra, podemos ver también el tipo de malezas que teníamos sobre la superficie del suelo, y vemos que justo en esa parte donde teníamos problemas después de hacer el arado, ni siquiera maleza crece bien en ese lugar. Sí, y es una superficie minúscula prácticamente, ¿eh? Una superficie minúscula, alrededor de 2 metros cuadrados más o menos. Y en este caso, en este experimento, pudimos ver, porque de repente cuando tenemos una extensión grande se nos pasa desapercibido. Pero cuando tenemos que producir y tenemos manchones grandes, ya tenemos que estar teniendo en el ojo eso. Nosotros al menos vamos a hacer un análisis de suelo. Bueno, y ya desde noviembre, del 22 de noviembre a la fecha, el desarrollo vegetativo de la mucuna ceniza ha sido esplendorosa. No tenemos una mucuna ceniza con una hoja muy clara o verde limón, como se dice, sino tenemos una hoja muy vivaz. Con mucha vigorosidad. Y ya con una altura, fotosíntesis perfecta. Una fotosíntesis homogénea y perfecta. Entonces, podemos también ver también ya la calidad. Pudimos ver tanto la calidad del suelo como la calidad de la semilla. Bueno, Marlene Fernando Oñeño debe de fotosíntesis, Oñeño debe de homogeneidad y que sé cuánto. Así es, esta permeta, Pichacho Cocuepe, Ñandeco Gastupa Hume, por ejemplo, ya topa esta vez o mi plantas esa yunguía, a otro tuvo hobby así, apenas y la fotosíntesis perfecta. Entonces, mi ayer cuando en cuenta de que da y parejo ir a moñan, debe la ñan de cogatú, quiere decir que faltaba de la corrección de suelo. Anda, ella del día a la noche ya conseguía la corrección de suelo. Veina, por ejemplo, oye, mi tuicuri, septiembre, ¿ve? Noviembre, ¿ve? Noviembre, pues, oye, mi tuija, es a. Pelli, ¿quieren de ese año tú ahí cumanda? A siembra directa, ¿ve? ¿Casi en la misma fecha o no? ¿O después de unos...? Un mes exactamente. ¿Eh? Un mes. Después de un mes se estuvo haciendo la siembra del poroto. ¿Después de un mes? Sí. Y sin embargo, ¿viste vos cómo se ha llegado a desarrollar? Quiere decir que diciembre me llené y yo tira con mandápico. Sí, señor. Diciembre. Jaco, enero. ¿A lleva? Sí. Es jopeatima. Sí, el suelo. Jopeatima. Claro. La buena preparación, la buena preparación de suelo y siembra directa. Tuvimos altas temperaturas, también tuvimos mucha lluvia. Y eso es perfecto para las leguminosas. Sí. Ah, pero otro, en Dapecatu, pues los cuñacueras de Ipuacá y la Giare. Este Trigia. Giá formal. Un miango, justamente Marlene, la Giango, este la tapicia Chococoya, po. Y antes, por ejemplo, Angaña Yarecota Cumandá, prácticamente una producción continua de 6 meses por lo menos Yarecota y la Cumandá. Quiere decir que en Dayayo Guamo, ahí la Cumandá Pecú, aparte eso, y Catuboíña vende ahí, llamó Masito y Mía ya vende ahí, Upeayayo Guajangua, otras cosas. Bueno, así que el año de Gallora y Putami Corpora formal, Bueno, otra de las cosas que vamos a seguir hablando de esto, de la importancia de la recuperación de suelo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahí está, por ejemplo, en el primer trabajo que hicimos en la cuestión de huerta, ha sido satisfactorio 100%. En el segundo ya tuvimos varios tropiezos porque no hemos llegado a tener la experiencia necesaria para los cultivos bajo sombra. Así que bajo media sombra. Mucha maleza, mucho problema. Pero todo eso sirve para que uno reconozca los errores cometidos e ir mejorando. Así como vamos a mejorar este programa con el acompañamiento de don Néstor Fleitas. Sí. ¿Qué hay, Néstor? Vamos a una música y luego al corte, ¿eh? Bueno. Ya está don Néstor, ya está poniendo a punto don Néstor otro pura jeiroriporá de nuestro acervo folclórico. Oputaban de cargo de caray Néstor Fleitas, ¿eh? Peine y pajaite arocurajeitan debe se botu. Sapu areinte mohama no handa yerebei. Pujarepute regenduja ora con música pu. Eremikena hoy comi baekuese moacanundu. Mujer, mi nombre. a mano agüe. Y vi tu pepo, ogüe, lunen debe se pura teicue. A neña yuabo, hoy pe yubaira, pusera taindu. Cereza peja, no olvides, mujer, mi nombre y mi amor, que llevo la se ayú alguien muestra y guangan de hegui sembora y jubí. Bien, escuchábamos Purajay Pajá, esta hermosa composición interpretada por los troveros de América. Bye, un día, don José. 19 de enero, Oñipuno llega a vacunación ante Actosa. ¡Aupende, Puyo Fímico! ¡Pae! Y sí, don Gervasio, se va a Fernando y me tuche y teje guasú. ¡Jape vacuna y que atumbo a suyo, pe! ¡Naja, nirisha, amigo! ¡Vacuna cuando por un bojasli! Y que atuye vacuna, me embaje guasúba, aumío nacer a moa sin problema. ¡Ay, que atuja, ucambuy, mi oñi vacunada, güey! ¡Y que atu, don José! ¡Es vacuna tranquilo, que atu! ¡Ara cae, pe, pe, que atuye vacuna! 19 de enero, 27 de febrero, bebé. Al registro, que atu, 13 de marzo, bebé. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas ganar y la plata de trabajo no encaja y el piro ni vender. No, luego no ganar y estar con la ciudad antes que pentino ni tenga. Voy a pedir año a ti, estamba, esa familia. Hoy con la de ganar y espera con la naranja y piro. Casi hemos 15.000 por día en hoy. Estar con la ciudad. Deja un perire, donde se vio doy. Va, esa. Oh, gente.

Así es, mi amigo. Vamos a encontrarnos hoy todos en esta fiesta del trabajo, porque Jaego le cumpleaños, fiesta del trabajo. O preparar la asado, o preparar la caldo abá, entero, pero de mongorre todo el día, porque digo, pero. Así mismo. Muchas felicidades para mi compadre don Eliano Colante. Y aquí otro para Perbi. Dios mediante. Gracias, un abrazo para ustedes. Bueno, así la gente felicitándole a este gran hombre de trabajo. Marlene, el tema es el siguiente, que yo tengo tanto deseo de que los agricultores lleguen a tener convertir su finca en una finca modelo cada uno. En esta cuestión de la granja Moredo. ¿Viste vos cómo estamos nosotros yendo a una diversificación de cultivo extraordinario? Tenemos maní, tenemos poroto, tuvimos maíz choclo, tuvimos maíz dulce, verdura abundante, y por otra parte también, en este momento, la sandía fuera de época, melón fuera de época, y ahora estamos proyectando el cultivo de una hectárea de mandioca y una hectárea de batata. Queremos tener chancho, queremos hacer lechones, y tenemos que hacer lechón con nuestra propia producción. En primer lugar, vamos a recurrir a la cosecha de toda la cantidad de coco en bruto que existe en la propiedad y convertirlo en afrecho integral. Pero también estoy haciendo un estudio de buscar la forma de separar el carozo de la pulpa. El carozo es un material medio acerado en el coco. Y se habla de que el carozo no es para alimentación de largo plazo. Es para terminación de ganado vacuno. Porque según la gente que entendida o la gente que conoce el tema, dice que el carozo perjudica al sistema digestivo de la vaca, no así del cerdo. Porque esa cascarilla del coco tiene partículas filosas y muchas veces eso daña el sistema digestivo de la vaca. Pero también tengo un testimonio de mi finado suegro, que él le daba de comer a su vaca lechera durante todo el tiempo, él a afrecho integral. Incluso sobrepasaba los parámetros de mezcla y nunca tuvo problema. Y bueno, pero de cualquier manera, aunque él nunca tuvo un problema, tenemos que obedecer las reglas de la gente que conoce el tema. Y entonces el afrecho integral hay que usar como un suplemento para la alimentación de los pollos, la alimentación del cerdo y en pequeña proporción para las lecheras. Hay que preparar un balanceado. Y de cualquier forma, el tener la producción de coco nos ofrece un ahorro. O nos da la oportunidad de ahorrar algo. Nunca voy a olvidar, Marlene, cuando llegó a la suba, pero en gran escala del petróleo. Entonces, la gente empezaron a buscar alternativa. Y vino un programa alcoholero. En aquel entonces, Marlene, dije yo, los dueños del mundo son los petroleros. Ellos van a hacer con nosotros lo que quieran hacer. Se presenta el plan alcoholero con un furor extraordinario. Vino los grandes negocios de venta de vehículos movidos a alcohol y después la KPT de los petroleros bajando de vuelta el precio y dejó de ser rentable la industrialización del alcohol. Ahora, el alcohol absoluto es interesante, ¿por qué? Porque se mezcla un 25% con los carburantes normales. Ahí puede llegar, pero más de eso no. Que se va a acabar el petróleo, que esto es aquello, y así como, como se habla también de que va a venir el fin del mundo en cualquier momento, en esa situación está esta cuestión del alcohol. Pues pasó por eso. Bueno. Pero de cualquier manera el alcohol absoluto es un ahorro de salida de divisa del país y una fuente de trabajo extraordinaria para los productores cañicultores. Eso es muy importante. Entonces, Marlene, si yo quiero tener chancho, tengo que buscar la forma de abaratar mi costo para poder producir chancho. Y lo que quiero es producir lechón. Y mi plan es el siguiente: llegar a tener una hectárea de mandioca y una hectárea de batata para alimentar a los chanchos y también con el complemento del afrecho de coco. Por eso les digo, y otra de las cosas, hoy día ya hablamos nosotros y seguimos insistiendo en esto. ¿Qué pasó con nuestra parcela demostrativa de mandioca? ¿Y qué pasó con aproximadamente más de 150 hectáreas de mandioca ahí en la jurisdicción donde nosotros hemos llevado a la práctica la instalación de la parcela demostrativa? Vino una porrada, un ventarrón de la Madonna, una tormenta que arrasó con los mandiocales. ¿Por qué arrasó con los mandiocales? Por la falta de barrera rompeviento. Ahí donde estamos, donde yo estoy instalando, es decir, donde he cultivado mocuna ceniza para recuperación de suelo, ahí tenemos aproximadamente un lugar de unos 150 metros de abertura para que el viento entre libremente. Entonces vos plantás allí melón, plantás allí sandía, te viene un remolino de viento y si tu parcela está limpia, pues capaz de jevija o manola de producción. Sin embargo, este año vamos a aventurarnos, pero vamos a ir creciendo con una pequeña barrera rompeviento, que es la que quiero hacer en San Pedro. Voy a plantar cada un metro, voy a plantar cocotero. Voy a hacer un liño hacia la cabecera sur, voy a hacer un liño de coco. Entre medio, a una distancia de 2 metros, voy a hacer un liño de yerba mate. Voy a intercalar con el coco. Sé que eso no va a hacer efecto rápidamente, pero entre medio voy a colocar, voy a sembrar Cumandá y Viraí. Y el Cumandá y Viraí me va a servir a los 3 meses de barrera rompeviento, mientras crece el coco, que tiene que estar todo en 3 años, tiene que convertirse en barrera rompeviento, y la yerba mate también. Y eso es para que la gente vea de la importancia. ¿Cuánto gasto al día yerba mate para el consumo del tereré y para el consumo del mate? Tenemos un gasto aproximadamente de 10.000 guaraníes por día. 10.000 guaraníes por 360, ¿cuánto viene a ser? 3.600.000, sí. Usa tu micrófono, mija. 3.600.000 guaraníes. Bueno, entonces, ese dinero, ¿en qué se puede emplear, Marlene? Infinidad de cosas. Bueno, por otro lado, el coco me va a producir también para mi balanceado. Y vamos a producir, vamos a hacer dinero y vamos a defender nuestra producción. ¿Qué te parece? Excelente. Excelente. Una planificación. Vamos a ponerle todo eso sobre papeles. Entregarle también a gente que le pueda servir. Que le pueda servir también de muestra. Acompañado de fotos. Siempre es bueno acompañar de documentos todo ese tipo de proyectos. Y también sería una brillante oportunidad traer toda esa experiencia a Radio Cumbre. Totalmente, de forma digital, claro. Acá no he visto hasta hoy nada referente a la parcela de Mocuna. Y eso es muy importante, seguir difundiendo las experiencias que nosotros tenemos en el campo, porque la gente hoy viste la importancia que representa Radio Cumbre como cabecera de información para mucha gente, y eso es muy interesante llevar adelante. Bien, entonces nuestra producción de sandía y melón vamos a defender con una barrera rompeviento inicialmente de Cumandá y Viraí. ¿Qué es el Cumandá y Viraí, Marlene? Por favor. Sí. Beneficios del Cumandá y Viraí. Aporte de materia orgánica. Puede aportar al suelo 10 a 14 toneladas de materia orgánica por hectárea cultivada. Una descompactación del suelo. Sus raíces son profundas, actúan como subsolador del suelo y pueden llegar hasta 5 metros de profundidad, rompiendo las capas duras, pie de arado, que en la mayoría de las pequeñas fincas se encuentran a los 15 y 20 centímetros de profundidad. Protección contra la erosión del suelo. La cobertura vegetal es permanente, por lo que protege al suelo permanentemente contra impacto directo de las gotas de lluvia. Y se produce una lenta infiltración de agua en el suelo. Producción de forraje para animales. Produce gran cantidad de masa verde con alto contenido de proteínas y vitaminas que pueden ser utilizados para la utilización de vacunos y conejos. Las semillas también pueden ser utilizadas para la elaboración de balanceados. Y para consumo humano también. También. Famoso último recurso, ya vea, Marlene. Ayer va a llover el año de la visa, la ya, último recurso, la Comanda de Iguiraí, porque metí alimentos en por ambas yepean con la Comanda de Iguiraí, Entonces, amigo, ya me era importancia con Comanda de Iguiraí, Bueno, producción de forraje para animales. Quiere decir que es Jowecue, ya me cuadra y leña en invade. Bueno, vamos de vuelta contigo, don Néstor Fleitas.

la alta producción. La alta producción o productividad, exactamente, ¿sí? Y a eso tenemos que apostar, no tenemos otro camino, ¿eh? Y el seguir estrictamente la sugerencia de los técnicos. Vamos a reunirnos con Ubaldo Britos, nuestro amigo Cirilo Centurión, ya también va a estar recuperado en estos días. Tuvo una intervención quirúrgica. Y vamos a analizar un poco profundamente esta situación del algodón, porque es un rubro que ocasiona o da la oportunidad a mucha gente para poder trabajar. Emplea mucha mano de obra. Yo no estoy tan de acuerdo con la cosecha mecanizada a nivel de pequeños productores. Ahora sí, la mecanización de la cosecha es para las grandes hectáreas o grandes extensiones de terreno. Pero el pequeño productor puede ganar dinero si es que consigue una alta producción, porque por más bajo que esté el precio, siempre el algodón paga todos sus gastos. Lógico, si llegamos a alcanzar la alta producción. Y eso, para eso justamente, que me estabas comentando que el INVIO tiene una jornada nuevamente sobre investigación sobre algodón. Es una jornada técnica que tiene como denominación introducción al monitoreo de plagas en el algodón. El INVIO organiza esta jornada denominada Introducción al monitoreo de plagas en algodón. La misma consiste en una práctica de campo que abordará los pasos necesarios para la implementación de un correcto plan de monitoreo del cultivo. Apoya la iniciativa la Asociación de Buenas Prácticas Agrícolas, ABPA. La actividad se desarrollará el próximo jueves 22 de enero en la finca del señor Tranquilino Acuña, en Colonia Blas Garay, departamento de Caaguazú. La invitación es para productores y técnicos vinculados al cultivo de algodón, ya que no se abordarán aspectos teóricos o conceptuales, siendo la actividad eminentemente práctica. Los participantes deberán conocer las principales plagas de cultivo, fauna benéfica y tener noción avanzada de los esquemas de control culturales, químicos y otros. Los contenidos que se desarrollarán son la planificación de la actividad de monitoreo, datos para la elaboración de una planilla de monitoreo, ciclo del cultivo, repaso de las principales plagas, épocas de aparición, plagas insectibles del algodón, identificación a campo, sus daños, registro de los datos, umbrales, toma de decisión, cuánto y qué aplicar para el control de plagas, enfermedades, identificación a campo, monitoreo del desarrollo de cultivo para la aplicación de reguladores de crecimiento, utilización de la regla de PIX. El horario es de 7 a 12 horas. El cierre de la inscripción era el día de ayer, pero para los interesados deben contactar a comunicacion@invio.org.py. Interesante. Ahora, Marlene, acá yo estoy haciendo un cálculo de que supongamos que el algodón solamente alcance el precio de 2.000 guaraníes el kilo, y si alcanzamos una producción de 4.000 kilos por hectárea, así como lo alcanzó don Enero Colarte, llegó a 4.200 kilos por hectárea, entonces tenemos una recaudación de 8 millones de guaraníes. 8 millones de guaraníes, Marlene, se tiene aproximadamente un gasto de 5 millones de guaraníes por hectárea. utilizando simientes de primera calidad. Después, fertilizantes de alto poder de reacción, que decir que realmente se nota rápidamente el resultado. Y por otro lado también, ya se contemplan esto los jornales de recolección y también de cuidados culturales. El agricultor cobra por su trabajo. El algodón se convierte en una fuente de trabajo para el agricultor, para él y su familia. Y yo pienso que cuando hay seguridad de un precio mínimo, entonces uno puede llegar a hacer de vuelta algodón, pero hacer algodón para producir esa cantidad. Si uno no va a producir esa cantidad, prácticamente no le va a quedar nada. No se justifica. No se justifica. Y si él pudo alcanzar los 4.200 kilos por hectárea, ¿por qué otro no va a poder alcanzar? Y hay varios testimonios, hay varias gente que llegaron a la alta producción del algodón. Entonces, eso es lo que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que tratar de conseguir con los productores. Hacer de que el productor llegue a producir algodón con las buenas prácticas agrícolas y producción con excelencia. ¿Tenés la información de este curso que va a dictar el doctor Casati? En el DEA creo que está en la página del Ministerio de Agricultura. Yo tengo el material de apoyo en Radio Cumbre. Para febrero, curso de nutrición y alimentación bovina es la denominación. Sí. Fecha 28 de febrero, lugar Salón Auditorio del MAC DEAC San Lorenzo, horario de 8 a 12 horas. El disertante, ingeniero agrónomo Eduardo Casati. Temas a desarrollar: sistema de pastoreo rotativo intensivo, suplementación del rodeo de cría, crep felling, engorde a corral, feedlot. El costo individual es de 120.000 guaraníes. Grupal, cuatro integrantes, 90.000 guaraníes. Incluye materiales, coffee break y certificados. Los contactos al 0982-926-184 y 0981-225-316. 0982-926-184. 0981-225-316. Muy bien, vamos de vuelta hasta don Néstor Fleitas, a pesar de que ya queda, se cumplió ya la con la tanda comercial, así que ya estamos en los minutos finales de Amanecer Agropecuario, Marlene. Contanos un poco tu experiencia y qué le recomendás a la gente con relación a esta charla técnica que va a dictar el doctor Casati. ¿Qué experiencia tenés con él? ¿Asististe vos en una oportunidad a un curso, a una jornada donde él fue el exponente? Contanos un poco esa experiencia, Marlene, y tu recomendación para la gente. Me llegó esta invitación aproximadamente hace unas semanas. Nosotros tuvimos una experiencia de charla en octubre del 2012 con el ingeniero Eduardo Casati. Y al llegarme la invitación, siempre uno quiere ver al disertante, el ingeniero Eduardo Casati. Mandé al grupo de compañeros y todos los que habíamos asistido. De cabeza nos vamos. Es un excelente profesional. Una ponencia excelente tuvo en aquella oportunidad sobre curso de nutrición y alimentación bovina, dice. Sin embargo, hasta cómo actuar ya de manera profesional, enseña este señor como persona, como todo, o sea, que tiene mucho contenido su ponencia, y me parece imperdible el curso de nutrición y alimentación bovina, en donde vamos a saber mucho de la conversión. Él trataba mucho del tema de que uno puede producir el propio alimento y por encima de todo con pasturas. Hablaba de que se justificaba perfectamente la producción de pasturas, alimentación, inclusive en aquella oportunidad él hablaba de seguir teniendo pastura en invierno. Cruzar variedades, tener diferentes variedades de pastos para seguir produciendo, cómo almacenar si es que se produce. O sea, que decía que se podía, y decía de la forma en la que se puede hacer. Y sobre experiencias que él mismo había experimentado en varios países. Totalmente, en varios países, un currículum bastante interesante. Sin embargo, lo que siempre valoraba mucho era que aprendió el 50% de las cosas que aprendió fue con una persona de campo, con un capataz de campo que hoy en día está teniendo un sustento económico bastante alto, y que hizo todo esto de repente sin tener conocimiento, solamente con intuición, que sin embargo era la correcta. Interesante. Bien, vamos a dejar a cargo de don Néstor Fleitas el cierre de la programación con música. Vamos a adelantarnos un poco para nuestro viaje a la República de Caballural, de don Heleno Colarte, para compartir con él este día. Y no solamente eso, sino no precisamente por saludarles si nos vamos, pero no por las fiestas, sino ahí siempre se comparte con gente de trabajo. Van a estar toda la plana mayor de la directiva de la Comisión Multiactiva de San Pedro, y también otra gente que realmente le aprecia mucho a este hombre, porque es todo un ejemplo para el trabajo en el campo. Final del programa Amanecer Agropecuario con música en la fecha. Y nosotros nos vamos a San Pedro del Cuán Mandillú. Muchas gracias, Marlene. Hasta luego, gracias. Hoy me voy con Bella Aire, Petrín, Huera, Oye, Mima. A mujer a la cautiva, voy con ella, pues Timbué. Se pegaron ya tapé, acando y señaloma. Por el cucho fearé coba, haré mayonga tupé. Seré en duda la cautiva, seré no y tajan de clupe. Ani mi cagüire, meñore y core sufrir. Se coi canto un trabeí, no esperaba en Brasilui. A llorar donde cupuí. Hoy no vale ya por ti. Nerenda guare copama, ya bebe jato buiraisa. Ya cupo y tino y viejaisa, se le coja mon buru. A mí te queremos así, de la que fuera ocultaba. Desde el coceano allara, le cobaña por timbú. Dere gente, a que apago jareba. Hoy me de poco y cobeba, se le cobellar a mí. Desde leña mireí, le cobe jaula uruguape. Dere se y visere tape, le llara mi rollo mí. Se coração meu não tuba, e sem ser uma bora eu cu. Foi com água seco tu, manterei calcupabe. Ora vai ser entabe, aí tempo pense peju. misionera, la de perfume de rosa, alma pura y candorosa, de mamurse que fui. Pasearé con cueterí en mi interior dolorido, como un fuego encendido en el culúculo de mí, como un fuego encendido en el culúculo de mí. Siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres, cuando lleno de placeres de año y uva no guaré. Tan amado Panete, aquella dicha sin nombre, aquel ante todo hombre, de mi vida pasaba cruel. Solitario, un por Dios cero sin rumbo, voy andando por el mundo, a donde fue por él. Aunque llama no me ve, cruza el hombro y le va dando, entre sollos aspirando, de potrillo diría que muere. Entre sollos aspirando, de potrillo diría que muere. Siempre acaricio las horas de los bellos atardeceres, cuando llenos de placeres, ni año y uva lo haré. Agamamo Paneide, aquella dicha sin nombre, ajena de todo hombre, de mi idea a Sabacué. Vives dichosa allá en Villa Florida, con otro amor nueva vida, va en ese buen gobierno. Deja y tiempo para bailar, aquel amor sacrosanto, que todo era mi encanto, ese corazón adecuado. Que todo era mi encanto, ese corazón adecuado. Al consagrar nuestro tiempo de flores y de existencia, canto a la reminiscencia de la que se mandará. La papá me durará. Soy como aquel hijo yerto, y en el calvario desierto, o peisaco se abrutá. Está escuchando la frecuencia AM 650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Siempre lo invito, tema para compartir.